Bueno, en principio, la verdad que sobre muchas verdades o sobre la verdad de cada uno se construyen algunas cosas que, en principio, la verdad que con algunas son para prestarle atención. Hay opiniones que son muy claras y son muy buenas, pero también quería dar una explicación. Primero, la participación ciudadana siempre estuvo garantizada. Esta no es la primera, es la segunda audiencia pública. Se ha elaborado un nuevo estatuto o conformación del organismo este llamado ODER, en el que en primer lugar la responsabilidad sobre los residuos es de todos los intendentes. Precisamente por eso lo lleva a conformar y a formar un organismo. Hay dos situaciones, la que muchas veces nos plantean los ciudadanos, que somos un pueblo, y otras veces que somos un pueblo integrado a demás pueblos o ciudades que nos colindan o que tenemos a la cercanía. Este proyecto también tiende a eso de que comunidades unan y empiecen a trabajar y a elaborar. Recién el último que me precedió la palabra, Marcos, creo que se llamaba Ponce, planteaba que, bueno, él, debido a su distancia, que no es residente permanente, valorizaba el tema de las virtudes de estos lugares, de la naturaleza, de las características del lugar y de que se sigan manteniendo. Por otro lado, José decía el tema de la recolección, José Sacia planteaba algo que es cierto también: la basura y los residuos todos los días los tenemos. Adriana también planteó lo mismo, planteó que muchas veces llama a la municipalidad para que retire el residuo y a los pocos días aparece nuevamente y que hay que generar una conciencia ciudadana. Sin ninguna duda, ese es el punto de partida. Por eso, para aclarar, acá hay dos cuestiones. Una es, obedece a la cuestión política que se le quiere dar a este marco, con esto que anda circulando en las redes, que dice ODER, la nueva caja de Punilla. ODER, la nueva caja de Punilla, y acá tiene una serie de puntos. La verdad que acá podemos ir para dos lados. Si queremos hablar del tema político, yo los invito y participo, me gustaría participar dentro del organismo que corresponde, que es el Consejo Deliberante, decir esto políticamente. Por otro lado, hoy mi compromiso y mi responsabilidad está en explicarles a ustedes, a los ciudadanos, medianamente lo que es la conformación de esto. Ahí Juan preguntaba cuántas o qué peso o cuál es la cantidad de residuos. Juan, te informo, primero quiero decirte, Juan, que discrepo totalmente con lo que vos decís que perdemos el tiempo. La verdad que si perdés el tiempo es un tema. Me parece a mí que este tema de los residuos nos impone y nos establece la máxima de las responsabilidades en darle un tratamiento. Tratamiento que nunca, nunca y por ningún motivo puede perder ni el ciudadano, no existe o no puede existir la posibilidad y la necesidad de darle mañana o cuando fuera conveniente que el Consejo Deliberante delinee, gestione, emita o trate cualquier tema de lo que es el tema de residuos, independientemente de lo que establezca el ODA, así como tampoco los intendentes no pueden postergar y no pueden salir de lo que es la realidad. Yo quiero contar para más o menos ejemplificar un caso. En ocasión de que el intendente estuvo ausente, me hice cargo del Poder Ejecutivo un día lunes a las 7 de la mañana. Antes del mediodía, por una cuestión de que habían tirado en un lugar donde cuando nosotros asumimos el gobierno había un basural, habían tirado residuos, me comía una denuncia desde los propios integrantes del Consejo Deliberante. Inclusive hay uno que hoy lo vi que estaba presente y que formó parte de esa denuncia. Esa denuncia no iba en contra mía como concejal ni como persona, iba en contra de la función que cumplía el intendente en ese momento. Y eso es lógico y está bien. A ver, después se averiguó, se llegó a la conclusión de que, bueno, que había sido algo indebido, que había que remediarlo y llegó a su remediación. Todos los integrantes de este ODER lo que buscan es un espacio para generar nuevos tratamientos, de lo que hoy es el residuo. Hoy 6 toneladas diarias tiene Huerta Grande de residuos. Por supuesto que hay que trabajar en lo que ustedes dicen, en que cada vecino tenga que reducir y eliminar la posibilidad de generar residuos o basura o como se le quiera tratar. Esto es en temporada baja, en temporada alta con los hoteles y la gran afluencia de turistas que tenemos llega al doble, a 12 toneladas, sin contar el verde. O sea que es un tema que hay que darle tratamiento. Ustedes se imaginan que si hoy no se hace nada y no recolectamos, tendríamos en menos de un mes casi 200 toneladas de residuos. Entonces es un tema que hay que tratar. Esto del ODER es una conformación de un organismo donde tienen la responsabilidad los intendentes. Y no exime de la participación ciudadana y mucho menos de la participación de los consejos deliberantes. Por ende, la creación de este organismo, también vi que hay opiniones que dicen que generaría un negocio a futuro. Acá, la verdad que no se trata de generar un negocio a futuro. Primero porque, como dije antes cuando preguntó Adriana el tema de la capacitación, seguramente la sociedad, que somos todos, vamos a empujar y vamos a impulsar que el tema de los residuos sea cada vez menor, que sea para tratar, que sea para concientizar y que sea para tratar de contaminar lo menos posible. Este tiene que ser nuestro anhelo, este tiene que ser nuestro destino y nuestro foco. No podemos tampoco generar un organismo y no controlarlo, no podemos generar un organismo y creer que está todo solucionado. Nosotros tenemos que seguir participando. Yo si hay algo que rescato es la participación ciudadana y de todos ustedes. De un pueblo de, como dijo, de casi 8.000 habitantes, fíjense que hoy no ni a un 1% participa. Por eso yo rescato la importancia. Sé que se han conformado comisiones, de que se ha trabajado, como nosotros también hemos trabajado, en tratar de recuperar todo lo que era residuos que estaban dispersos en los ríos, en los márgenes de los ríos. Yo les quiero para esto decir, y hay algún tema que acá es más que importante, esta comisión que hoy aparentemente no está vigente, no denunció lo que sí denunció el intendente, y yo lo acompañé en la denuncia, de que la empresa Arcop tiraba residuos cloacales a los ríos nuestros, contaminándolos. Nosotros, nuestro intendente, tuvo la decisión política y la valentía de denunciar. Por eso no se lava las manos. Acá cuando hablamos de contaminación, no solamente los residuos, hay muchos tipos de contaminación. La idea es trabajar y fortalecer. Seguramente desde el Ejecutivo no va a alcanzar con la gestión. Y en lo que es la conformación del ODER, cuando cambie el Ejecutivo, también cambiará. O sea que nadie se queda atado ni abroquelado a este organismo que tiene como destino tratar de buscar y de solucionar lo que es hoy la gran cantidad de residuos que vierte no solamente Huerta Grande, sino toda la comunidad del Valle de Punilla. Esta es la cuestión. Sinceramente, hay muchas interrogantes, o hay muchos interrogantes, como por ejemplo el tema del costo. El costo hoy se eliminó, lo que decía la primera propuesta, hoy no va atado a la coparticipación, hoy va a ser similar a lo que es el costo actual que tiene el vertedero para Huerta Grande, de la cantidad de camiones que tira, y que es en base a eso, seguramente se va a profundizar y se van a generar políticas. Les quiero recordar que inclusive es responsabilidad de la provincia y tiene que ser un medio de concientización de todos, de controlar y de velar porque no se contamine más. Esto tiene que ser algo que indudablemente tiene que ser el punto de partida. Y el punto de final y de reflexión es que ojalá, y el anhelo de todos es que ojalá en algún momento no generemos ningún tipo de residuo. Esta realmente posición que comparto, la posición que indudablemente tenemos que tomar de esto, pero que también hay que trabajar. Hoy no tomar ninguna decisión y no elaborar un proyecto para el tratamiento de los residuos es quedarnos como está, realmente que los responsables sigan siendo los responsables, que no se pueda avanzar. Acá hay una oportunidad. Yo no sé cómo fue conformado aquel ente que hizo mención María José ni cuál era la finalidad. Acá hay una responsabilidad institucional y sobre esa responsabilidad institucional tendrán que dar respuesta y tendrán que dar explicaciones los que sean responsables de llevar adelante el organismo. Gracias, muchas gracias.